Fuimos en el tiempo una quimera, una balsa sin ribera y un destino sin mañana. Retrato que envejece en el altillo, un lucero sin su brillo y un morir cada mañana. Ventana por la que entraba el verano, se me escapa de las manos y se lleva nuestra risa. Y fuimos caminantes sin retorno, en la chimenea adorno con las alas de cenizas, sin ver que era la hora señalada, el expreso se marchaba y no pude retenerte. Volviste a mi andén y yo era otoño, marchitaste mi retoño al tiempo de tu partida. ¿A dónde fueron todos nuestros sueños? ¿A dónde nuestras ansias y desvelo? Dos sombras sin contornos en el tiempo y un borrarse en el silencio, vida mía, solo fuimos. Caminantes sin retorno, en la chimenea adorno con las alas de ceniza, sin ver que era la hora señalada, el expreso se marchaba y no pude retenerte. Volviste a mi andén y yo era otoño, marchitaste mi retoño al tiempo de tu partida. ¿A dónde fueron todos nuestros sueños? ¿A dónde nuestras ansias y desvelo? Dos sombras sin contornos en el tiempo, un borrarse en el silencio, vida mía, solo fuimos. ¿A dónde fueron todos nuestros sueños? ¿A dónde nuestras ansias y desvelos? Dos sombras sin contornos en el tiempo y un borrarse en el silencio, vida mía, solo fuimos.